y en Identia Comunitaria queremos contribuir a la democracia. Por eso lanzamos el ciclo Democracia 2025. ¿Conocés quiénes son los candidatos y candidatas? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Escuchá, desde el lunes 7 de abril de 9 a 10 de la mañana, el ciclo de programas Democracia 2025. Conocé toda la programación en nuestras redes, FM103.3 y en identiacomunitaria.com. Buenos días a todas, todes. Hoy es un día muy especial para Democracia 2025 porque nos conectamos con el arte, con la sensibilidad, con los que representan la forma de ser de una sociedad. Para nosotros el arte es la vida, es la esencia de la comunidad. Así que Democracia 2025, ya vamos más de 22, 23 horas de programación en este ciclo. Les quiere presentar a les artistas. Cualquier llamado que quieran hacer al teléfono de la radio, 2664-003011, la web es identiacomunitaria.com y las redes arroba identiacomunitaria. Ya le doy la entrada al compañero Leo para que los presente. Son muy conocidos, pero bueno, los vamos a presentar igual. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias, Carlos. Bueno, aquí un nuevo programa de Democracia 2025 tratando de apostar al debate en este proceso electoral que culmina este domingo. Así que nos quedan poquitos programas, por lo menos con esta dinámica. El viernes tal vez hagamos un programa resumen. Bueno, hoy, como bien estaba diciendo Carlos, dos compañeros, compañeras de aquí de la zona que siempre nos aportan con sus actividades vinculadas con el arte. Es Bárbara Schneider, yo lo voy a nombrar como la cerveza, bueno. Y alias Barbie, así sí. Nos ubicamos, y Fabián Rodríguez, compañero de aquí de carpintería, que ya le estamos dando la palabra para que ellos mismos también se presenten un poco, quien quiera. Buen día a toda la gente que escucha acá esta radio impresionante. Carlitos, gracias. Leo, ese, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Acá estamos siempre trabajando desde el teatro, en mi caso, desde la expresión artística escénica, generando espacios de arte, de teatro, en parajes, en plazas, parques, escuelas. Y siempre digo que hacemos teatro en todos lados, hasta en los teatros. Muy bueno. Así que y dirigiendo en este momento. Estoy dirigiendo tres proyectos artísticos distintos, uno dentro del ámbito del teatro popular, y siempre me agrada eso, ¿no? Poder acercar el hecho artístico, el teatro, este lenguaje, a la gente que no tiene acceso. Entonces, un poco por eso también hago el teatro que hago, ¿no? Teatro en espacios públicos. Toda una definición eso. Sí. Toda una apuesta. Bueno, Barbie. Trabajo en Amigos de Merlo. Soy la tesorera de Amigos de Merlo, pero hago un poco más de esas cosas, además de los números. Creo hago bastante cosas más. Personalmente vengo más del palo del arte visual. Estoy con un grupo de grabadoras que estamos ahí laburando, con La Flor, con André, un par. Vengo más de ese palo, pero bueno, ahora estoy como muy ahí en Amigos de Merlo, luchándola, remándola, replanteándonos ahí estrategias, tanto sea lo económico como, bueno, que sigan sucediendo cosas, ¿no? Así que, bueno. Dos espacios fundamentales. Un agregado, ese grupo de trabajo es el que ha logrado. Claro, mis compañeros. Todo lo que grabado, está acá, que cuando ven en las redes, les gusta tanto. Sí, exacto. Así es. Bueno, para meternos un poquito en el espíritu del programa, digamos, es interesante que ustedes que tienen tanta trayectoria y tantos años trabajando en los espacios artísticos, nos den un pantallazo de en qué está hoy el arte en nuestra región, hasta si se animan a hacer un pantallazo a nivel nacional, eso. Pero bueno, por lo menos en nuestra región, y a lo mejor es interesante ver si se animan a hacerlo hacia atrás, si quieren de un año, si quieren de 10 años, cómo han sido los cambios en este terreno, como para entender un poco en qué estamos y hacia dónde podemos ir. Bueno, ¿arranco yo ahora? Por favor. Mira, una gran diferencia que hubo entre esta temporada y las pasadas, incluso esta temporada de la anterior y las anteriores, esa diferencia, fue que antes nos pasaba que, no sé, en septiembre, octubre, noviembre, empezábamos a recibir muchos mails de personas que querían ahí venir a actuar, que estaban con algún subsidio de gira o que salían sin ningún subsidio, salían a girar por el país, por acá, por Trasla y demás. Y el año pasado y el anterior no pasó, como que cada vez menos, ¿viste? Como cada vez menos artistas saliendo a hacer giras a otros lugares del país. Porque, bueno, porque les sale carísimo, el combustible, hospedarse, y la verdad es que las gorras o las entradas no son suficientes, digamos, y no pueden costearse de salir un mes de gira. Entonces eso se frena, entonces eso hace que no haya como eso, circunstancias que los otros públicos vean otros artistas. Eso fue en esta temporada que pasamos marcadísima, mucha diferencia, de verdad. Te dabas cuenta ya en la previa, ¿no? En los meses de septiembre, octubre, que era como, che, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando que no? Nadie va a activar. Y era eso, ¿viste? Que no había subsidios, que generalmente los da el INT. Bueno, después hay capaz Fabi ahí se explaya más con el INT, pero que es el Instituto Nacional del Teatro, que es el que banca estas movidas, por ejemplo, los subsidios de gira. Así que bueno, esa fue una gran, así como muy notoria la diferencia comparada con otros años, digamos. Una preguntita antes de que tome Fabi. Sí. Y localmente, ¿cómo está ese ambiente, digamos? Yo creo que estamos todos medios ahí pinchados, me parece. Sé que hubo jornadas de teatro ahí en el hostel, estuvieron sucediendo cosas con artistas locales. Nosotros esta temporada no laburamos mucho con artistas locales, hubo algunos eventos, pero menos. Fue como fue una temporada media rara, digamos. Muy, muy deprimida. Sí, muy ahí como, medio así como pinchados, ¿viste? Es mi sensación igual, bárbaro. Como eso, me pareció. Bárbaro, sí. Gracias. Bueno, ahí Fabi, que está haciendo mate. Arranca. Bueno, nada, a mí me parece que es tremendo la depresión y cómo nos vamos deprimiendo también. Es fuerte porque van guadañando y el arte, la cultura de una manera tremenda. A nivel municipal, bueno, ya que haya una ordenanza donde prohíban el arte en los espacios públicos, es tremendo. Porque el arte es la manifestación de un pueblo. Entonces, que esté en las esquinas, que esté en las plazas, en los parques, es importante. Y eso habla también de cómo está la sociedad. Sí. A nivel provincial no hay políticas definidas para el arte y la cultura. No hay acciones concretas que den trabajo a los artistas independientes de la provincia. no hay, no llaman, no convocan, y si hay alguna actividad son amigos o es para gente relevante de nivel nacional. Gastan millones y millones en una figura mediática y el resto estamos... bien, gracias. Puchereando. Sí. A nivel provincial... Es importante esta, esto se nota mucho, si bien antes no había mucho tampoco, pero había, ¿sí? A nivel municipal, antes estábamos igual que ahora, no podíamos accionar, el arte independiente local no pulsaba, no había una pulsión. Entendiendo que el Estado tiene que fomentar estas actividades, ¿sí? Que no es un gasto, que es una inversión para una comunidad, que un pueblo que invierte en arte y cultura es un pueblo... Se reconoce a sí mismo. Totalmente. Claro. A nivel nacional se han caído un montón de encuentros nacionales latinoamericanos de teatro popular porque no pueden sostenerlos, porque los recursos que antes había para este sector no están. Entonces... los que se hicieron súper reducidos. Antes duraban una semana y nos encontrábamos en un territorio representantes de Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Argentina, y de Argentina varias provincias. Hoy sucede solamente nacional y algunas provincias que pueden solventar un poco más. El costo hasta... para llegar al lugar. El viático. El porque, viático. Claro. Y siempre. Siempre es muy. Con mucha labor, con mucha voluntad de todos los artistas para poder encontrarnos y poder discutir también en esas clases de encuentros a las que asistía. Había diálogo y reflexión de la realidad política cultural, que es algo que tiene que estar presente siempre. El arte es política. Sí, sí. Desde todos los espacios siempre se genera eso, ¿no? La necesidad de encuentro con otros que están en otras zonas para poder reflexionar, para poder ver cómo se avanza en mejorar. Sé que tengo que ver una musiquita, pero no sé si nos alcanza ahora, pero de lo que ustedes describían me surge pensar... Y del lado de la demanda del arte, digo, las personas que acudimos a los espacios artísticos, lo percibimos, sigue habiendo demanda, hay también una baja de espectadores, llamémosle así. Lo dejamos para la respuesta, bueno, para después, porque va a ser larga, lo veo que esto... Puedo tomarlo como censura. Arrancamos, okay. Don Ese. Desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Bueno, seguimos aquí con Barbie y con Fabián, charlando un poco del mundo del arte, en la situación en la que se encuentran. Nos daban recién un poco un panorama de cómo ha caído la posibilidad de expresarse de los artistas, digamos, y estábamos preguntando del lado de los espectadores, por decirlo así, si sigue habiendo demanda, si sigue habiendo una necesidad de encuentro en esos espacios, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, bajó también el público. Igual hay un público ahí que re va al teatro. Depende también muchas veces de los espectáculos que ofrecemos, digamos, si es música, si es teatro, si es cine, como que hay un público para cada cuestión. Pero en general ha bajado, y lo que les contaba recién era ya hace un par de años, no sé, creo que después de la pandemia me parece que fue, implementamos lo de la entrada por rango, porque nos pasaba que con la gorra se ponía muy poco dinero. Era medio bueno lo que tengo. Y entonces esta cuestión de poner el rango y decir, bueno, che, pongámosle un mínimo a este espectáculo, pensando tanto en el artista como en nosotros, en el espacio que tiene que también recibir dinero. Entonces por eso surgió el rango, que era bueno, un mínimo, que ahora es el mínimo es de 3.000, que es como que está re bien, pero si lo haríamos a la gorra, eso que decíamos, este verano que pasó, hubo un espectáculo a la gorra, y nada, gente poniendo billetes de 100, de 50, que es como, o sea, está, todo bien, pero esta cosa de no poder valorar, digamos, lo que estás viendo, que la pasaste re bien, que había un súper vestuario, una re linda obra, una estructura, esta cosa de poder valorar y de poder ver un poquito más allá, bueno, ha pasado y sí ha disminuido. Esta temporada igual probamos algo que no habíamos probado otros años, que fue laburar con Doña Jovita, que fue un ciclo que se hizo durante todo enero y febrero, donde pasó algo ahí, como, está bien, hubo mucha más publicidad y demás, ¿no? Pero empezaron a llegar como turistas, que es un público que nosotras no, ¿viste? No. Sí, no teníamos, no llegábamos. Muchos turistas tampoco llegan al centro de Merlo. Digo, lo vivo, soy parte de Humano también, y atendés y te dicen, es la primera vez que vengo a la plaza de Merlo, pero ya vine a Merlo 3 veces. Y es como, ¿qué onda? ¿No te dicen en informes que hay una...? Bueno, no sé, como... Y posiblemente la falta del Estado ahí... Creo que sí, digo, porque es como... O sea, tenés vas Avenida a la del plaza, Sol. Digo... Tenés Avenida del Sol. ¿No? Entonces también eso nos deja fuera, porque si no vas al centro histórico, ni pasás por Amigos de Merlo, digamos. La falta del Estado en todo. Hasta en el mapa, ¿viste? Como hasta en el informe turístico. Bueno, este año pasado, que se han sumado ahí turistas, que eso estuvo bueno, el turista viene y quizás paga otro valor, claro, digamos, que no paga el público local, o sí, también, pero bueno, sí ha habido una baja, digamos, de espectadores comparado a otros años. Sí, es tremendo el cómo se reduce, incluso... antes uno recibía propuestas para viajar, para decir, bueno, che, ahora Día de los Jardines, que viene ahora en mayo, los grupos de teatro que trabajamos para las infancias, es un momento de laburo importante. No ha llamado nadie. Y cuando llaman, le decís, bueno, mirá, te cobro te cobro el traslado, esto para el traslado, esto para el sonido, y esto es el, sería el cassette que vamos dos personas, el técnico, y no te vuelven a llamar. No te vuelven a llamar. Entonces, me parece que nosotros hicimos un ciclo el año pasado, a principios del año pasado, con U. Sí. Y enero funcionó bien y febrero hicimos una función y se suspendió el ciclo. Era enero y febrero, y la sala, la Cometa Estudio de Teatro, es una sala donde entran 20 personas, no es que tenés que meter 200 como Amigos de Merlo, y nada, funciona ahí como es pobre, uno no puede sostenerse sin apoyo de algún mecena, del Estado, digo, necesitas algo que, o alguien que diga, bueno, yo voy a invertir en esto porque esto hace bien. Lo que pasa es que me parece que la política, esto de lo individual y de lo contra lo colectivo, uh-huh, es un tema que de resistencia también para los artistas. Me da la impresión que estabas planteando, bueno, te cobro esto que es lo mínimo porque tengo que pagar el combustible, porque sí, tengo que mantener los equipos, porque, y no hay. ¿Cómo, y ahí voy a la pregunta, ¿cómo están solucionando este inconveniente, como pueden? ¿Cómo están pudiendo llegar? Yo sé que están saliendo a los pueblos, que ustedes están buscando en Amigues otras maneras, sí, de hacer, sí, pero también los veo a todos los grupos de artistas asociándose más. Sí. Y esto de los parajes fue importante. Lo de importante, los parajes estuvo re bueno. Estuvimos involucrados, sí, las dos. Amigos de Merlo y los Filípulos, sí, digamos. A ver, estuvo a ver, re bueno. Fue un programa que salió del INT el año pasado, que se llamaba Impacto Comunitario. Otras veces habíamos salido a las plazas de Merlo y este año lo que decidimos fue salir a parajes. El Fabi estuvo ahí como coordinando todas estas salidas, y lo que se hizo fue convocar a artistas escénicos para niños, ¿no? Era para un público infantil, y se acompañaba con un artista visual que después de la función de la obra hacían ahí alguna actividad, que esos laburitos que hicieron les pibis ahí en los parajes se van a exponer en el Amigos de Merlo, creo que en julio. Tenemos que verlo con el Fabi. Y eso también es importante porque hubo un registro audiovisual de profesionales que laburan de eso, o sea, que son, sí, profesionales. Sí. Una conjunción, digamos. Sí, sí, se trató de como de abarcar y de incluir a todas las áreas, lo escénico, lo visual, los fotógrafos, ahí como hicimos ahí como un, sí, combo que estuvo re bueno. Y que tuvo realmente un impacto comunitario, Termino con Barbie, sí, y después te voy a... Entonces, desde la producción de todo, sí, esto, hubo un montón de gente. Un montón de gente. Pero en realidad, económicamente... No, económicamente el INT bajaba una determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero se dividió en los artistas escénicos, en los visuales, en pagar la coordinación, en pagar el combustible. Pero si era del año pasado, ya estaba un 100% abajo. Como, sí, sí, sí, claro que sí. O, sí, sea que hay un esfuerzo colectivo siempre, para, sí, poder llegar. Sí, sí. Cada movida... Y ahí, sí, me voy a Fabi, a ver cómo sí, fue. ¿Qué sentiste en esos lugares? La verdadera acción transformadora del arte. Los pibes que presenciaron esa actividad no se la olvidan, no se la van a olvidar, van a pasar los años y van a recordar ese momento. Porque además, nosotros teníamos contratado un traslado, un refrigerio, el dinero para el registro, el dinero para el artista visual y los materiales que necesitaba, el dinero para los artistas escénicos. Pero había que ir, montar sonido, montar luces. Y dijimos, tenemos sonido, tenemos luces. Che, llevo un tamborcito para... Y se armó una murga. Las cuatro actividades tuvieron una murga. Salimos a caminar por el pueblo pregonando como si fuera una cosa del 1900, ¿no? Bombo, plato, redoblante, acordeón, otra vez un saxo, otra vez una guitarra, megáfono. Y entonces se iba contagiando una cosa de voluntad. No íbamos por por el recurso económico, no íbamos a trabajar. Iban a disfrutar. Íbamos por pasión. Lo que pulsaba eso era la pasión de hacer. En mí, la pasión de llevar acciones artísticas a comunidades totalmente alejadas de todo eso. O sea, la esencia del artista callejero, sí, puesta en práctica comunidades pequeñas. Me gustaría, porque yo vi los videos, las caras. Bueno, uno de los cierres, que fue justo el último día, que fue en Bajo de Vélez, que iba a ir yo, y después al final Nina se enfermó, qué sé yo, y Fabi me llama y me dice... ¿Le podemos dejar las hojas de colores, o sea, témperas, para que hagan actividades? Y era como que después me contó Flor que estaba ahí, que los pibes estaban así como locos, así que dejamos todo ahí. Digo, como la necesidad, eso, porque no tienen áreas especiales y qué sé yo, ¿no? Como sí, esa necesidad de recibir cosas copadas, arte y totalmente. Yo les pediría a ustedes como medio también que reveamos la palabra del artista callejero, porque es peyorativo. Me parece que el artista en el espacio público tiene una fuerza y tiene una cuestión que lo dignifica. El artista como pasar la gorra, decir, bueno, ya pasemos el sombrero. Sí, la gorra la dejamos para otro sector, ¿sí? El artista callejero también, digamos el artista en el espacio público. Esto es un circo, refiriéndonos al caos. No, un circo es organizado. Este es un payaso. No, los payasos somos transparentes. Se ven las intenciones, como cambiar, resignificar las cosas. Entonces hablaríamos de artistas en el espacio público, que lo dignifica y no tiene esa carga peyorativa que le está dando este gobierno derechoso que nos quiere aplastar y que no quiere que la gente vea espectáculos en la calle, porque eso hace pensar, porque eso hace nos interpela y nos hace reflexionar. Está buenísimo. Me encanta esto de permanentemente ir reflexionando sobre los términos que usamos, ir mejorando nuestra forma de llegar conceptualmente con las definiciones. Sabés que casi que le pongamos fecha al día de hoy con estas palabras, porque dentro de 2 años pasa de que los espacios políticos o los espacios de poder se terminan apropiando de los términos, sí, ¿viste? Sí, y dentro de 2 años lo tenemos que volver a pensar y volver a poner un contenido nuevo. Sí, yo igualmente estaba pensando lo que está diciendo Fabi, porque como todos estamos más o menos viendo el Eternauta, y también no dejar la terminología nuestra sin defenderla. O sea, yo de chico, soy muy viejito, era arte callejero y era dignificante. Ellos se toman la palabra libertad, se toman el artista callejero, se toman todo para el insulto y para la agresión. Entiendo lo de la resignificación, pero también entiendo que tenemos que defender las palabras nuestras. Sí, yo lo que digo lo digo como artista callejero que no, soy. No, te entiendo. No, te entiendo. Artista de espacio público. Cuando dicen cirquero, ¿no? Sí. Peyorativamente. El circo criollo fue el nacimiento del arte en nuestro pueblo. Entonces, también la tenemos que pelear desde desde la raíz, digamos. Soy cirquero, ¿no? Como, claro. Sí, soy cirquero por esto y por esto. Está bien porque hay nuevas generaciones que no entienden eso y los viejos por ahí que vivimos totalmente otra cosa, ¿no? Pero estoy de acuerdo, hay que pelearlas todas. Sí, a mí me pasa que cuando me preguntan, che, vos sos actor y yo soy teatrero. Claro. ¿Cómo teatrero? Y sí, soy teatrero yo, porque yo voy, monto el escenario, monto las luces, monto el sonido, me pinto la cara, me pongo mi vestuario, hago la función, desarmo... Y manejo, ¿no? En mi casa. Sí, o sea, me hago la comida. Digo, hago todas las acciones... Y sé las cuestiones necesarias para montar un espectáculo escénico. Es como, el otro día hice, estaba en una como en un curso de gestión cultural y era esto del artista gestor, es eso, ¿no? Claro. Digo, no es que el Fabi va y llega al teatro. ¿Dónde está mi camarín? ¿Dónde está ahí? Digo, sos gestor. Todo el tiempo estamos gestionando. Sí. Todo el tiempo. Muy bueno. Se los apasionaron los entrevistados. No, nosotros también. No. Vos también te apasionaste bastante. Sí, por ahí largo. Vamos un temita más y seguimos. Dale, bárbaro, descansamos. Retomando el diálogo al aire, ¿qué les iba a decir? Nos apasionamos bastante en el bloque anterior, vamos un poquito más en él. Total, la pregunta de ahora va a ser para reflexión tranquila, nada. Bien. Bueno. Aparte me mira a mí, o sea, me dice, no frená, loco, frená. No los puedo maltratar a los entrevistados. No, bueno, la idea es a lo mejor compartir un poco en el espacio este Democracia 2025. Aprovechamos para que los distintos espacios nos digan cómo ha sido en el marco de esta campaña electoral el diálogo con los distintos frentes políticos. Si existió, si se acercaron a ver cuál es la realidad, si están preocupados por las situaciones laborales, si están preocupados por la... ¿Qué pasa? Nosotras, digo nosotras porque la mayoría somos mujeres, hay algunos hombres que participan en Amigas de Merlo, pero la verdad es que no se acercó nadie de ningún partido. Quizás alguno va a ver una obra de teatro y nada, pero no es que se han acercado, che, soy, claro, me postulo a concejal o no sé qué, no. No ha pasado. La verdad es que no se acercó ninguno. Y digo, qué loco, ¿no? Porque Amigues de Merlo es un espacio referente, claro, del arte y la cultura. Muy central en Merlo, sí. Claro, es como... O sea, ¿cómo no te vas a acercar? Bueno, si no tenés propuesta, a preguntar qué es lo que le hace falta al sector. Mínimo. Sí, no pasó, de verdad que no. No, en este año no, alguna que otra vez ha pasado algún candidato a gobernador sacándose foto por todos los locales, solo eso, pero este año nadie se acercó, ninguno. Ni para la foto. Claro, exacto. Y sí. Por casa tampoco, antes los candidatos pasaban por las casas de los vecinos y las vecinas. Te decían, hola, soy fulanito, me estoy postulando, ¿qué le hace falta? ¿Qué esto, qué el otro? Pero en el último tiempo tuvo relevancia lo que hablábamos en el primer bloque de lo que fue la ordenanza sobre el uso del espacio público, donde los artistas estaban recontra involucrados. Digo, tampoco se generó un espacio de qué piensan los artistas de esto, cómo lo encaramos, hacia dónde debe ir el arte en el espacio público. No. Y eso es importante, decir lo que estás diciendo, Leo, es que vos sacás una ordenanza o querés construir alguna cuestión específica, vas a ir a consultar a alguien que sepa del tema. O sea, si yo quiero hacer una ley, voy a consultar a un abogado, porque soy artista yo. Si quiero construir una casa, voy a consultar a un arquitecto que me dé, me asesore, porque quiero construir yo con mis manos la casa. Bueno, ¿qué hago? Y mira, fundamental plantar columnas, columnas importantes porque vas a sostener todo. O sea, te vas asesorando. ¿Por qué no se asesoran con los artistas de la localidad? Hay referentes artísticos importantes, hay gestoras importantes que sostienen espacios para toda la comunidad. Hay artistas que son reconocidos en la zona local, municipal, en la zona provincial, en la zona nacional también. Entonces, ¿cómo no vas a consultar, con esos referentes? ¿Cómo no tenés propuestas para el espacio artístico y cultural? Anda a preguntar qué necesitan, porque no se te cae la idea de decir, bueno, esto puede necesitar esto. A ver, no sé. Bueno, voy a preguntar qué es lo que necesitan los artistas, qué es lo que necesitan los espacios culturales. Sí. Hay un tema, creo recordar que el grupo de artistas armó un tema de ordenanza. Estuvieron trabajando en eso para todo el tema de esa relación. Pero aparte, les tiro otra, porque me estaba dando vuelta mientras que hablabas en la cabeza, 240 millones de pesos para el festival. Sí. Y ustedes, absolutamente nada en todo... Yo hace del 2018, ¿no?, que estoy ahí en Amigues de Merlo, que abrió más o menos, reabrió, digamos, volvió a funcionar la comisión directiva en el 17, y creo que en el momento que se hace la apertura de Amigos de Merlo, estaba... ¿Flores era el apellido? No, ¿cómo era? ¿De quién? Del intendente. Sí, Flores. Había hecho un aporte, no me acuerdo si te diría ahora 100.000 pesos, no sé cuánto era. Pero después, la verdad es que nosotras tuvimos grandes conflictos con el municipio, digamos, que ya están solucionados, apaciguados. Pero digo, de lo que es ayuda económica desde la MUNI no recibimos, y tampoco esto de que el candidato o la candidata, ni sé quién se postula, tengo que ponerme a averiguar, digo, tampoco se han acercado. Y desde provincia, este año, que igual coincido ahí con lo que dice el Fabi, se largó un programa que se llamaba Fortalecimiento de ONGs, pero que en realidad no era una política cultural pensada para lo cultural. Era para todos, tipo club de fútbol, que todos lo aprovechamos, porque era $1,000,000 que con eso empezamos una estructura que a futuro va a ser la marquesina del teatro, que era como algo que surgió de un diseño participativo. Bueno, no me quiero ir para allá, pero digo, la ayuda que hubo, ponerle este año, que fue una ayuda de provincia, pero que no tenía nada que ver con, ay, bueno, a ver qué falta en la parte cultural. No, era como al voleo todo. Y digo, se hace la actividad más importante, pintores paisajistas ahora para las artes visuales, sí. Para la música, el Festival del Sol, para el teatro no hay. No. No hay. Pero vos decís, bueno, están estas dos actividades. ¿Por qué no implementamos teatro para en el espacio público, para líneas de trabajo y de acciones políticas para culturales? Todos los barrios. Claro. Para todos los barrios. El Festival del Sol sale a la calle. Música en las esquinas, en los miradores. En los parques. Un festival, claro. Actividades que den un lineamiento político cultural, que le den trabajo a los artistas locales, que habemos muchos. Sí. Que habemos muchos. Sí. Entonces, bueno, digo, porque te contratan una vez. Ya está. Esa es toda tu plantilla. No, yo te contraté una vez en toda mi gestión. Dale. Sí. Bueno. Excelente, digamos, que también sirva la mesa para generar propuestas desde acá, ya que sí, pedidos, propuestas, que no, escuchen los propuestas. Sí, digo, pero también es eso, ponerse, parar y ponerse a pensar, digo, ¿no? Como, che, eso que dice el Fabi, que está buenísimo el Festival del Sol, está buenísimo los pintores paisajistas, pero digo, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Como eso. Yo, vos sabés que estoy ahora trabajando poco, pero estuve en Amigues. Yo creo que hay una desconsideración a pesar del discurso, a lo de acá. Porque el teatro tiene una historia, y desde la vieja sociedad de fomento, que sí, fue el municipio original, sí, porque se pasaba todo por ahí, sí, a dejar abandonado eso, al hacer todo como ahora las veredas en Avenida del Sol, por ejemplo, claro, y el casco histórico con una plaza digna de Puerto Madero, se ve, sí, de otra forma, se ve, no revalorizamos lo nuestro. Amigues, que planteó desde un principio tener una buena relación con el municipio, sí, termina cediendo un lote que vale una fortuna, sí, para que se haga, por pedido de amigos, el mercado, sí, de productores. No es una idea mágica de una persona, no, sino es un pedido colectivo. Y eso se invisibiliza. Sí, que digo, ese pedido fue porque nos daba mucho miedo que lo hagan shopping, que lo por hagan... Por eso, digo, que termine siendo... Claro, sí, que termine siendo... Por eso digo, lo colectivo, ¿no? Así que hay algún, sí, llamadito ahí. No, está bueno compartir también un poco, bueno, lo que nos van aportando un oyente, en este caso, Ángela, que se presenta. Muy interesante la charla con artistas que nos conocemos. En los últimos tiempos, nada importa el ser humano, y obviamente lo que más expresa es el arte. La reglamentación de la prohibición del arte callejero es trágica para seguir la conexión con lo artístico. ¿Por qué prohibir el arte para todos? Porque hace pensar, claro. Por eso se lo prohíbe. Sí. Porque les hace sentir bien a los seres humanos. Porque, claro, te hace cuestionar, te hace eso, ir para otros lados. Hablando de arte, metemos un temita musical. Y volvemos al eje final, digamos, eje de final. Nuestro programa. Bien. discreta. La canción me da todo, aunque no me respeta. Se me entrega feliz cuando me vio volar. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Metiéndonos en el último bloque. En realidad, la pregunta que nos queda para el último bloque, creo que la fuimos desarrollando en el transcurso de todo el programa. Hay otros invitados o invitadas que como que no tenemos tanta confianza, nos cuesta llegar al núcleo de la cuestión, pero hoy se disparó permanentemente la cuestión de las propuestas y de lo que sucede en la coyuntura. No, bueno, la pregunta es, con todo este panorama que fuimos pudiendo describir, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo se imaginan un candidato ideal? ¿Qué debería haber sucedido en el transcurso de la campaña con un candidato, una candidata ideal? Y a mí que venga y me hable de actividades... puntuales. Sí, puntuales, sostenidas en el tiempo para todas y todos. sí. acciones colectivas. Digo, que haya amor, ¿viste? Que haya ganas de... A mí me parece eso, como que no sea eso, ¿no? Las promesas que muchas veces nos han hecho y después quedan claro. ahí. Digo, que realmente... O sea, me parece que, ahora son concejales y demás, ¿no? Pero cuando son funcionarios que ocupan cargos como secretarías de cultura y demás... Digo, bueno, tienen que tener, digo, ese amor, ¿no? Como por, como que me parece que eso es como ahí la base y poder pensarlo esto, ¿no? Como como ponerte en el rol ahí de artista, bueno, ¿qué necesito? Con una vez, como decía el Fabi, que me contraten y no, no pasa nada. Tienen que ser estrategias duraderas, firmes, no delirios o sí delirios, pero... Digo, no, me parece. Sí, que la humildad también, la humildad, ¿no? De decir, bueno, de esto no sé, ¿qué me pregunto. Decís vos? ¿Qué, y entonces, que un candidato es la voz de una grupalidad. Es, yo le doy el voto a alguien que me va a representar. Va a representar a un colectivo. Entonces, si ese representante o representanta de ese colectivo no tiene la humildad para decir, che, paro, escucho, veo que no solamente lo que me gusta escuchar, claro. sino lo que no me gusta escuchar también, ¿viste? Sí, porque nosotros, si viene un candidato que quizás no somos de la misma ideología, le vamos a decir las mismas necesidades a todos, digamos. Sí. Como que, ¿entendés? Tendría que ser como algo medio ahí sí. recíproco. El espíritu de la palabra representar es volver a presentar. Sí. Algo que ya está presentado, algo que ya está debatido en algún espacio, madurado con alguien sí. de la sociedad. Eso es un representante. Y entonces... con esa palabra representante, empieza a cooperar, operar con el otro, con la otra. Empiezo a trabajar con el otro, con la otra. Empezamos a armar redes, a entrelazarnos, y entonces empezás a pedir que legislen a favor de una comunidad, a favor de un colectivo, beneficiando a todos los sectores de una comunidad, no a algunos nada más. ¿Qué es o lo que sea, sucede? Por ahí la palabra es empatía. Sí, sí claro. Sí, claro. Apenas. Sí, bueno, sí, va por ahí. Empatía es fundamental. ¿Cómo se imaginan algún tipo de ley, de política que tendría que llevar adelante desde el Consejo Deliberante un concejal o un diputado a nivel provincial? ¿Qué pedirían como para que entiendan? Porque en realidad cuando sí. viene miren un que abogado... Nos dos minutos de sí, programa, sí. ¿eh? Bueno, yo tengo bien. Una respuesta. Por la pasión, sí, me digo. Encanta, dale. ¿La digo? Sí. ¿Me permite? Sí, le permito. Desde este ámbito, políticas culturales sostenidas en el tiempo para todos los sectores y las manifestaciones artísticas. La poesía, la pintura, la escultura, el teatro, la danza. Políticas que se sostengan en el tiempo, no una acción. El Festival del Sol no es una política cultural sostenida en el tiempo para los músicos. Es una actividad más... importante, relevante para todos los músicos, pero el resto del año, esos músicos tienen que estar mendigando en un bar, tocando... Sí los dejan. Y esto dicho por muchos músicos, el bolichero, el empresario, pone un músico porque le sirve para vender empanadas. No porque le interesa esa acción artística. Cultural, entonces, claro. eso es una legislación importante. Que legislen para sostener políticas culturales que se sostengan en el tiempo. Sí. Muy bien. Tenemos un mensajito más. Dice, hola, aquí Belén desde Los Molles, desde la Agenda Cultural Comechingona. Apoyamos a los artistas y reclamamos por más políticas públicas para que tanto todos los espacios culturales como artistas tengan trabajo. Gracias Fabi y Barbie por poner voz, son grandes gestores. Bueno, gracias, y nos llegan más mensajes no paramos, todavía. No qué sí, bueno, sí. qué bueno. No uno más dice, buen día, abrazo a les compas en esta lucha incansable. Es muy triste que la cultura tenga que luchar contra políticos para existir. Bueno. Así que bueno. Creo que lo definimos bastante bien lo que tiene que tener una política político para el sector cultural, ¿no? Primero empatía, segundo interiorizarse. Y la idea esta de políticas sostenidas. Y en sí, el tiempo, claro. Porque no sirve de nada, te doy 100.000 pesos para que cambie las lamparitas y después nunca más. No, no sirve. Entonces, creo que fue bastante rico todo el programa, se saltaron los temas, quedó, yo le agradezco quedó muchísimo. Dos palabras en el tintero, los veo. Dale, quiero agradecer estos espacios que me parece que está buenísimo. Soy una fiel oyente de Identia y estuve escuchando ahí todas las entrevistas, no todas, pero varias. Me parece que están re buenos estos espacios y que está re bueno si algunos que se postulan escuchan. Bueno, está bien, está bueno. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer la invitación, agradecer a la radio, porque históricamente esta radio siempre le abrió las puertas a los artistas de locales. Y es importante este espacio de difusión para que el público se entere de qué pensamos, de qué sentimos y de qué necesitamos. Así que agradecido ahora a Identia Comunitaria. Felicitaciones a todo el equipo. El otro día vi en un flyer todo el equipazo que tienen, así que nada, los mejores augurios. También subo a mi auto y lo que se escucha cuando se enciende el auto y se prende la radio es Identia Comunitaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Los vamos dejando con los compas de Aire Fresco, que ya están acá pidiendo sentarse. Escuchen Aire Fresco y toda la oyentada a pensar, reflexionar lo que se habló acá. Y con este espíritu crítico, cuando haya que votar, se vota lo que cada uno quiere. Un abrazo, nos vemos mañana. Gracias. De Alto Cero voy para Martané, llego a Puerto y para Mayarín. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento?